pasajeros que aguardan su viaje a los destinos más exóticos de la temporada. En julio, jugá con Maradona y conocé nuestra Argentina con el bingo que despierta pasiones. Elegí un destino para tus vacaciones. Las maravillosas cataratas del Iguazú, la tradicional Mar del Plata, Santa La Linda o la Austral Ushuaia. Una semana para dos personas, más 10,000 pesos en efectivo para tus gastos. Además, millones de pesos en premios y la yapa, que todas las semanas te premia con el número de cartón. Juga y juga con Maradona.